Manija de Radio. Manija de Radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Arrancamos nomás en esta nueva edición, creo que es la 11ª. Bueno, ya perdí la cuenta de Manija de Radio. Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes, queridos amigues de Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Nos reencontramos un jueves más en este espacio en el que nos vamos a estar acompañando hasta las 5 de la tarde por la 97.3 o por radiofogón.blogspot.com desde el Hoyo, comarca andina chubutense, al mundo. Hacemos Manija de Radio hoy en controles, acompañándome y aguantándome, Lucas Colihueque. Buenas tardes, Lucas. ¿Tenés abierto el micrófono? Sí. Ahí estamos. Hola, hola, hola. Ahí está. Buenas tardes, Sandra. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. Gracias. Ya bajamos todo. Ya bajamos todo. Ya arreglamos por lo menos este espacio del mundo. Sí, un poco. Un poquito del mundo. Bueno, mi nombre es Sandra Canosa. Y todos ustedes también se pueden contactar con nosotros a través del 2944-917288. A continuación te voy a decir lo que vamos a tener hoy en Manija de Radio. Como todos los jueves, vamos a tener el espacio de Divino Tesoro, el espacio hecho para los y las más jovencísimos y jovencísimas de la comarca. Hoy vamos a estar con Agostina, quien nos cuenta sobre Sweet Amapola, que es el emprendimiento de cosas dulces que ella está llevando a cabo junto a su amiga Morena. También vamos a estar tratando y abordando el tema del triunfo del apruebo a la constitución, a la nueva constitución en Chile. Para eso vamos a estar escuchando los audios que nos envió con mucho amor y entusiasmo nuestra amiga trasandina Marcia Alejandra Roa Ahumada, y nos cuenta lo vivenciado y las expectativas que hay en el país vecino con respecto a esto de que surgen a partir de este sí contundente que dio el pueblo chileno para una nueva constitución. Vamos a estar charlando también con Oscar Guitart, integrante de Vecinos Autoconvocados del Hoyo en Defensa del Ambiente, quien nos va a estar comentando acerca de la próxima marcha por el No a la Mina el 4 de noviembre, que es la semana próxima, ¿sí? Así que vamos a estar conversando con Oscar, el compañero de Vecinos Autoconvocados del Hoyo en Defensa del Ambiente. Y también a través de la actriz y directora del grupo teatral de la comarca Sur en Vivo, Silvia Brovia, vamos a estar abordando el tema de la emergencia cultural en nuestra región y del encuentro de artistas que se va a realizar el próximo sábado 31 en Lago Puelo. Si vos tenés algo para comunicar o para difundir, lo podés hacer, repito el teléfono, a través del 2944-917288. Y ahora sí, comenzamos musicalmente el programa con el único tema en inglés que vamos a tener hoy, pero que a mí me gusta. Así que vamos con Let's Dance de David Bowie. Put on your red shoes. Claro que sí, estamos en el segmento para los más jovencísimos de nuestra comarca. Hoy vamos a escuchar unos audios que nos envió Agostina. Como les había dicho, Agostina está presentando su emprendimiento Sweet Amapola de cosas dulces que está haciendo junto a Morena. Pero para eso vamos a escuchar lo que nos decía Agostina a través de los siguientes audios. Hola Sandra, buen día. El emprendimiento surgió porque con una amiga estábamos pensando en hacer cosas ricas para vender y como estábamos aburridas porque no vamos a la escuela, no estamos haciendo mucho, se nos ocurrió hacer este mini emprendimiento. La verdad es que con algunas cosas nos manejábamos, ponerle bizcochuelos, budines, y después lo otro lo fuimos aprendiendo y nos mandamos, o sea, no es nada que sabíamos hacer, y eso, pero por suerte nos están saliendo las cosas y con práctica está saliendo todo. Casi siempre los pedidos varían en marquís, postres, tarta de frambuesa. Por suerte, casi todas las cosas que nos están pidiendo son variadas. Y nada, lo único bueno es que las dos nos llevamos bien. Somos amigos hace muchos años y nada, por suerte se está dando todo bien. De las compras por ahora nos estamos encargando las dos. Cuando sabemos que llega el fin de semana y vamos a sacar con pedidos, nos encargamos de comprar varias cosas y nada, eso. Después, para cocinar, casi siempre nos juntamos o en una casa o en la otra, y por lo general casi siempre es la de More, pero nos vamos variando. Por lo general nos repartimos las tareas, porque a mí hay una cosa que no me gusta hacer o a ella tampoco, pero por lo general siempre nos compartimos o nos repartimos las cosas. Y cuando terminamos de hacer una cosa, empezamos con la otra, porque si no, si seguimos haciendo la otra, nos termina saliendo mal o nos complicamos y preferimos terminar. Ponerle el pedido de tartas de frambuesa, terminamos ese pedido, listo, salió rico, está perfecto, y después empezamos con otro producto. Las cosas que compramos siempre son de primera marca, porque yo creo que si una persona nos pide algo, creo que les va a gustar que las cosas sean con productos buenos y no productos malos. Y nada, por suerte nos está yendo muy bien. Nos pueden encontrar por Amapola Suite en Instagram, y los pedidos casi siempre nos los piden o 2 días antes o 1 semana antes, y en lo posible con un día de anticipación, no a las 11 de la noche para el otro día tenerlo, pero nada, por Amapola Suite. Muchas gracias a vos, Sandra, por invitarnos al programa y incentivarnos a seguir con el emprendimiento de Amapola Suite. Esto era lo que compartía con nosotros, para nosotros, esta mañana a través de sus audios, Agostina. Tomen nota entonces, aquellos que quieran en algún momento encargar unas ricas tortas, Amapola guión bajo suite, ¿sí? Por el Instagram, porque son jovencitos, no usan, son jovencísimos, jovencísimas en este caso, son Agostina y Morena y no usan el Facebook, usan Insta, por supuesto. Bueno, muchas gracias Agostina y Morena por traer este rico emprendimiento por nuestro querido El Hoyo. Y ahora vamos con un tema musical para cerrar este segmento. Vamos a escuchar a No Te Va a Gustar junto a Julieta Venegas, haciendo en el acústico Chau, del disco Otras Canciones. Mirando el mar, cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé este sábado 31 de octubre, Pizza, Birra y Radio, tercera edición. Este sábado 31 de octubre, desde las 12, entregamos las pizzas listas para hornear. Una pizza, 400 pesos, promo 1. Tres pizzas, 1000 pesos, promo 2. dos pizzas y una cerveza, 800 pesos, con mozzarella o queso vegano. Hace tu pedido al 2944-917288. Lo recaudado se destina a sostener este proyecto comunitario y autogestivo. Proyecto de comunicación popular de las, los y les vecines del pueblo del Hoyo y la comarca. Tercera edición de Pizza, Birra y Radio. Este sábado 31 de octubre a partir de las 12 horas. Lo recaudado se destina a sostener este proyecto comunitario y autogestivo. Gracias, de Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Pizza, Birra y Radio. Pizza, Birra y Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Jueves 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio 97.3 del dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. radiofogon.blogspot.com y también en la app de Red Enfoque. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. Por supuesto que vamos a estar encargando dos ricas pizzas y una birra, ¿eh? No va a faltar eso. Y vamos a venir a la radio para retirarlas, ¿no? Te vas a sumar, me imagino, José, Lucas. Lucas. Lucas, sí. Lucas. Lucas, sí. Sí, voy a venir a dar una mano a hacer las pizzas. ¿Vas a hacer las pizzas y todo? ¿Las vas a amasar? Puede ser. Pero bueno, fundamental la colaboración de la comunidad del Hoyo y también, si se quiere, de la comarca, para que este medio de comunicación popular pueda seguir al aire, seguir avanzando. Y la verdad que les quiero comentar que el espíritu de trabajo y el amor al trabajo radial que le ponen muchos de y muchas de las que participan de Radio Fogón es admirable. Así que hay que colaborar y vayan encargando las pizzas al 2944-917288. Voy a tomar un poquito de agua, permiso, porque... Ahí vamos. Bueno, en este segmento íbamos a estar en comunicación telefónica con Oscar, lamentablemente no se puede dar, por una imposibilidad técnica. Vamos a ver, lo mismo les vamos a comunicar a todas y todos ustedes acerca de esta convocatoria para la marcha del 4 del No a la Mina. La convocatoria dice lo siguiente: convocamos a la comunidad de la comarca a la movilización que se realizará el día 4 de noviembre en defensa del agua, la vida y el territorio, por una comarca libre de agrotóxicos, por el territorio libre de megaminería. Marchamos en apoyo también a las comunidades mapuche, tehuelche, que luchan y resisten contra el saqueo, la contaminación y los desalojos, celebrando además la entrega de más de 33.000 firmas que respaldan la iniciativa popular contra la megaminería en Chubut. Habrá conversatorio con micrófono abierto, intercambio de semillas y plantines y producciones caseras, y después la marcha. Convocan a esta actividad del 4 en nuestra localidad vecinos autoconvocados en defensa del ambiente de El Hoyo, Sociedad Ecológica Regional, ADCRE, Asamblea en Defensa de la Cuenca del Río Epuyén. Entonces, el próximo miércoles 4 a las 15 horas en la Plaza Antiguos Pobladores están todos y todas convocades a esta actividad. Vamos con el spot que tenemos desde Radio Fogón, por favor, también por el No a la Mina. En Radio Fogón defendemos el agua y la tierra. No a la mega minería. No a la mega minería. No a la mega minería. No a la mega minería. No a la mega minería. No a la mega minería. No es no. Y vamos con el tema musical de Mano Negra, Señor Matanza, del disco Era de Casa Babilón. ¡Qué discazo! del señor Matanza. Él decide lo que va, dice lo que no será, decide quién la paga, dice quién vivirá. Esta y esa tierra y ese paso son propiedad del señor Matanza. Un saludo muy grande a mi amiga Vicky desde Rosario, que es tan jovencísima que ella usa solo Insta, porque el Facebook ya está re out. Gracias, siempre me escucha ella y ella me va respondiendo, dice, andás a ver las cosas que me responde, me encantaría poder escucharlas. Bueno, en este segmento de Manija de Radio, siendo las 4 y 5 de la tarde, te vamos a pasar comunicados de interés general local. Y quizá haya algo comarcal, no me acuerdo. Vamos a ver qué tengo. La supervisión de nivel inicial Región 1 comunica en forma urgente que se suspenden las inscripciones para salas de 4 y 5 años sin ciclo 2021 en forma presencial previstas desde el día 26 al 19 de noviembre. De acuerdo a nota múltiple 11-2020 del Ministerio de Educación Provincial, se dispone que dicha inscripción, debido a la situación sanitaria, se realizará en modo virtual desde el día lunes 2 al día lunes 9 de noviembre, entrando a la página web www.chubut.edu.ar. Esta información, así como los correos de contacto, estarán disponibles en cada escuela. La medida abarca a todas las escuelas de la provincia, por consiguiente, las ENI y las UEM, con salas de nivel inicial de localidades de Lago Puelo, El Hoyo, Puyén, El Maitén, Leleque, Cholila, Cusamen, El Coihue, Fofo, Cahuel, Ñorquinco, Colonia, Cusamen, El Blanco, Lago Rivadavia y El Cajón. Firman esta nota supervisoras técnicas escolares de educación inicial. La dirección de la escuela 223 informa que la inscripción para primer grado se realizará entre el martes 10 al martes 17 de noviembre por medio de plataforma virtual www.chubut.edu.ar. Ante cualquier duda, comunicarse de lunes a viernes de 10 a 12 horas a los teléfonos 4471-317 o 4471-571. Jornada Detectar. Ayer miércoles 28 de octubre se comenzó a implementar en la localidad de El Hoyo el programa nacional Detectar, dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio argentino. El principal objetivo es buscar en la comunidad pacientes con síntomas que no hayan sido diagnosticados para poder evitar futuras cadenas de contagios y no llegar a tener circulación comunitaria del virus. Si presentás dos o más de estos síntomas desde hace más de 48 horas, podés acercarte mañana viernes 30 de 12 a 15 horas al Zoom de la Escuela 223. Los síntomas son fiebre mayor a 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, trastorno del gusto, pérdida del olfato, dolor muscular, cansancio, cefalea, diarrea, vómitos y o náuseas. Si presentás entonces, recuerdo, dos o más de estos síntomas, podés acercarte mañana viernes 30 de 12 a 15 horas al Zoom de la Escuela 223, por supuesto, con todo el protocolo sanitario, del distanciamiento, de barbijo y del uso de alcohol en gel. Y vamos con un llamado a la solidaridad para unos vecinos, una familia vecina de Rincón de Lobos, que la semana pasada se le ha incendiado la casa. Entonces, a través de un medio de comunicación de nuestra comarca, hace un llamado a la solidaridad diciendo lo siguiente: hola a todos, somos Juli, Lucas y Lawan. El pasado jueves 22 de octubre, hace ya una semana, mirá, por la madrugada tuvimos que escapar de la casa que habitábamos en El Hoyo, Chubut, a causa de un incendio generado por un cortocircuito. Logramos salir a tiempo y nos encontramos bien, a pesar de algunas heridas menores. Las pérdidas materiales fueron totales. Gracias a la solidaridad de la comunidad, conseguimos cubrir necesidades básicas como ropa, alimentos y un espacio para habitar de paso hasta que nos acomodemos en otro de forma permanente. Este mensaje tiene como objetivo pedir colaboración para poder acceder a la compra de una computadora, herramienta principal de trabajo y pilar fundamental de la economía de nuestro núcleo familiar. Con este fin, dejamos un CBU donde podrán depositar donaciones y o préstamos que serán devueltos en los próximos 3 a 6 meses. Para más detalles, no les voy a pasar el DNU porque es un número muy largo, pero si ustedes pueden colaborar de alguna manera, tomen nota del teléfono. Es 299-59-31-124. 299-59-31-124. Firma Lucas Martínez. Y dice que la casa pertenece a una familia amiga que se encuentra en el extranjero y que tienen su regreso el próximo 4 de diciembre. Para ellos se reciben donaciones de muebles, electrodomésticos, materiales para construcción, sábanas, frazadas, bolsas de dormir, colchones, elementos de cocina y herramientas para construcción en general, porque tienen que reconstruir su vivienda. Sabemos de la solidaridad de nuestra comunidad, así que apelamos a ella y les volvemos a recordar el número de teléfono de esta familia para que puedan consultar su CBU o ver cómo pueden comunicarse con ellos o contactarse con ellos para llevarle lo que tengan para donar. 299-5931-124. Y una información a nivel local también es, tiene que ver con, es algo más lindo, es, viene desde el Pirque Club Andino, que presentó al municipio un relevamiento de sendas. El presidente del Pirque Club Andino, que es Estanislao Mosca, junto al secretario Atila Misura, participaron de un encuentro con el intendente y la directora de turismo, Mónica Smith, a quienes entregaron un relevamiento de sendas locales. Este trabajo fue encomendado por el municipio y realizado por socios y socias del club, y se hizo en el marco del creciente interés en actividades de montaña y considerando que esto es beneficioso para la localidad y que la oferta de senderos bien señalizados y documentados es la mejor medida para contener estas actividades y canalizar su impacto ambiental. Los senderos evaluados fueron los de Laguna Honda, que está sobre el Cerro Currumahuida, ¿no? Piedra de Gallo en el Pirque, Laguna Espejo por acceso Catarata y por la bajada del Callejón Godoy, Laguna Lerce por el acceso de Pulgar y desemboque Cerro Montura y Cinco Saltos. Este trabajo se centró en la exposición de los resultados de la evaluación, indicando las necesidades de trabajos futuros de limpieza o apertura, señalización, construcción de contenciones o cambios de trazado en los lugares que sea necesario. Desde Pirca se planteó la importancia de que los accesos se mantengan libres de cualquier cobro o ingreso, o en el hecho que no se evaluarán únicamente senderos aptos para un amplio público, sino también sendas exigentes que por sus características requieren destrezas especiales o la intervención de guías o entes idóneos. Es importante sostener que en este contexto también la intención de habilitar sendas que históricamente fueron creadas como caminos de hacienda o madereros por los pobladores nativos debe considerar la inclusión de los vecinos y pobladores, sea como colaboradores, sea como beneficiados para y por las oportunidades de ofrecer prestaciones relacionadas. Esta es la información que pudimos extraer de la página de Pirca Club Andino de El Hoyo. 4:15 de la tarde, cerramos este segmento de comunicados. En el próximo segmento vamos a estar escuchando a nuestra amiga Marcia desde Valdivia, Chile. Lo que vamos a escuchar ahora es La Vela Puerca, Vuelan Palos. Thank you. Bueno, y como te habíamos anticipado, vamos a escuchar a continuación a una amiga trasandina que tenemos, Marcia, quien, bueno, en diferentes audios nos va a estar contando acerca un poco de lo que es la vida y lo que es su vida chilena y en Chile, lo que fue este proceso hacia las elecciones por el apruebo o el rechazo a cambiar la constitución chilena, la constitución actual, que es una constitución que viene desde la época de Pinochet, o sea, totalmente fascista, con una orientación militar y antidemocrática, y que después de la rebelión de octubre del año pasado, y que duró hasta incluso estos tiempos, ha posibilitado que se pudiera acceder a estas elecciones y que ganara por un amplio margen, sin ningún lugar a dudas, la aprobación para finalmente y afortunadamente poder cambiar la Constitución. Empieza una nueva etapa para Chile, porque esto no es que terminó, esto recién empieza. Pero para eso vamos a escuchar a ver qué nos decía la amiga Marcia. Hola amigos del programa Manija de Radio, y saludos a mis hermanos trasandinos. Yo estoy en Valdivia, región de Los Ríos. Yo creo que estamos más o menos a la misma altura, parecido, un poquito más al norte estoy yo, de El Hoyo, lugar tan bonito que conocí el año 2012, creo que fui la última vez, 2013 por ahí. Y donde conocí a Sandra y al oso, y tomé su rica cerveza y comí sus exquisitas mermeladas y conocí a sus hermosos perros, que fue muy bonito, muy muy bonitos recuerdos tengo. Y es loco que todavía no estemos comunicando, me encanta. Bueno, van los audios trasandinos. Hola Sandra, hermana trasandina. Bueno, primero que nada agradecerte por invitarme a compartirles mi experiencia o como mi visión de este triunfo, entre comillas, de la prueba y mi contexto como ciudadana, ser político, terráquea. Bueno, primero que nada, mi postura como política es bastante como apolítica, digamos, que yo nunca he votado, primera vez que voto, porque creo que, no sé, esta vez tenía la luz de esperanza, y además de darle el ejemplo a mi hija que cumplió 18 años y fuimos a votar juntas, fue muy bonito, muy emocionante, y ver las líneas de gente, yo creo que con la misma esperanza, es primera vez que votamos tantos, porque realmente yo creo que estábamos previo a esto como bastante desilusionados, obviamente, de toda la política, los jóvenes, bueno, yo no tan joven, pero estamos en otra parada, como que ya nadie cree nada. Pero esta vez sí, pues, esta vez sí hay una luz de esperanza con todo el cambio que estamos viviendo mundialmente también, pues, el despertar mundial. Porque, bueno, sin ponerme mística, yo creo que estamos en un proceso de cambio de paradigma potente, donde ya no hay mano, ya no da para más con la manera antigua en que se vienen haciendo todas las cosas con respecto al vivir, al habitar la tierra, y no estamos para más abusos, pues, o sea, combinado con esto de la pandemia y todo, bueno, yo creo que sin ponerme conspiranoica, que es algo premeditado, pero también ha estado bien, digamos, como que siento que también ha dado espacio desde la naturaleza a la introspección personal, también a manifestarse y reflexionar más, estar con nuestra familia. Y bueno, como te contaba en el audio preliminar, yo soy hija de un militar, familia de derecha, super facha, soy la oveja roja verde de la familia, y me tocó despabilar y irme de la casa a los 17 años. Mi papá era un golpeador formateado por los milicos, y a mí, como buena rebelde, me llega su violencia, digamos, él me la ha traspasado, porque yo creo que están tan saturados que, claro, cuando hay un foco de algo que haga contra, se manifestó así. Yo con el tiempo lo entendí así, dejé de victimizarme y de culparlo a él, también entenderlo como una víctima también del sistema. Así que ha sido un largo camino. Y yo ya tengo 43 y es loco cómo te marcan esas violencias de la niñez. Y en un entorno familiar también bien duro, con un cuadro de Pinochet en la casa, ahí como un dios extraño y esquizofrénico. Y con el tiempo sí, pues, yo ya estoy en paz con eso, con una comprensión bastante como más holística o profunda, no sé, de perdón y mucho amor también hacia mi papá, como ver que es mucho más que un milico, como que entendí con el tiempo que tenía que escarbar ahí las raíces profundas para fortalecer las mías también, porque cuando uno no tiene raíces para arriba, difícil crecer con fuerza, pues. Entonces en una inquietud y desespero de entender por qué estaba tan hoja al viento, finalmente amé las raíces de mis papás, pues, y empecé a incursionar en las raíces. Ambos son con raíces indígenas y eso ha sido súper bonito. Ha sido un camino bien hermoso. Estos fueron los dos primeros audios que nos envió Marcia para compartir. A mí me parecía importante y lindo rescatar esta experiencia, historia de vida de Marcia, ¿no? Porque creo que es un reflejo de la historia de Chile, debe ser de muchas familias de Chile, una cultura con muy arraigado sus costumbres militares o sus pensamientos, ¿no? Es bastante pinochetista en ese sentido, parecía, pero bueno, lamentablemente, porque la mayoría tiene raíces indígenas que, bueno, con la conquista y la colonización macabra que hubo, terminaron transformando estas raíces en algo facho, ¿no? Militar, fascista. Pero parece que todo renace, Chile renace, y vamos a ver qué nos cuenta ahora de cómo se vivenció esto y las expectativas que tiene Marcia, y que en este caso para nosotros sería la voz de muchos y muchas chilenas en estos momentos. Bueno, y en torno a la prueba, realmente, para ser honesta, yo, como te decía antes, primera vez que voto, yo creo que muchos de mi generación ya simplemente no creíamos en la votación, no creíamos en nada, nos transformamos todos en unos seres súper reticentes a casi todo, a todos los que nos quisieran como proponer políticamente, porque es lo que hace la violencia, son los efectos residuales de la violencia sistemática. Pero esta vez yo, observando como que en realidad era algo tan fuerte, como una luz de esperanza con toda esta ola que se venía, que se viene como un cambio tan fuerte, era necesario, como el impulso. Yo realmente nunca voté, ni pensaba hacerlo, y fuimos con mi hija, nos levantamos en la mañana, había filas y filas de gente, y ver, primera vez que votan tantos, estábamos todos en la misma. Y yo creo que, claro, pues eso fue el efecto residual de no creer en ningún ya partido político, no nos representan, ellos no nos representan más, y por eso es clave, fundamental en la Convención Constitucional, porque la convención Constitucional realmente incluye a los que estamos en la arena. Y lo mismo de la paridad de género que tú mencionabas recién, claro, somos el primer país en el mundo donde va a haber paridad de género. Parece aberrante que estemos en el 2020, que eso nos impresione y estemos tan contentos cuando debería ser, cuando debió haber sido hace mucho tiempo, y que estemos recién logrando así como a pequeños pasos. Bueno, esta nueva constitución yo creo que podría ser ejemplar, así de la misma manera como somos ejemplares en la paridad de género, en muchas cosas. Yo creo que vamos a estar súper atentos, ¿no? Es un triunfo, pero es como abrir la puerta y se viene todo el trabajo. Y yo creo que ahora todos nos transformamos también en seres más políticos y que vamos a tener que estar más atentos a cada gol que nos quieran meter. Entonces tiene que quedar fina, tiene que quedar súper bien redactada, y yo creo que realmente vamos a estar todos con el ojo súper, súper bien puesto, porque no van a querer soltar el poder. Y nada, no sabemos bien lo que se viene, pero yo estoy esperanzada. Por lo menos creo que la oleada de jóvenes y la nueva vida que se viene, los cabros están con toda la fuerza, son súper valientes, a mí me impresiona, pero es loco, como no les teníamos ninguna fe, como decimos acá, los que saltaron el torniquete, eran cabros que estaban todo el día en el celular, súper flojo. Yo así, con suerte, por favor, ya levanta tu cosa, limpia tu pieza, y todo el día pegarle el celular la Marte, mi hija, y no, y con una fuerza, pero de verdad es mi guardiana. Ella, como a mí, me está todo el tiempo también ahí poniendo ojo y atención también, incluso en mi lenguaje, porque venimos todos medio todavía con el miedo encima. Así que aguante las nuevas generaciones y aguante allá también el hoyo, el bolsón y el mundo entero, compañeros. Vamos, vamos que se puede, no vamos a perder la esperanza, porque estamos en un momento súper álgido de transformación y son dolorosas, pues ha habido hartas pérdidas, hartas víctimas, seguramente va a seguir habiendo, vamos a estar todos súper atentos. Hace poco, bueno, para que vamos a empezar a contar detalles de todos los abusos que ha habido, pero yo soy optimista y espero que ustedes también por allá estén dando todas sus luchas con todo el poder, con todo el Nehuen, mucho amor, mucha fuerza por allá. Muchas gracias, Marcia, por los ánimos que nos envías desde el Nehuen chileno, ¿sí? Y te felicito a vos, a tu hija y a todo el pueblo. Y lo que vamos a escuchar ahora, que fue elegido, lo habíamos visto acá con el amigo Lucas, buscando a ver qué tema podíamos poner después de escuchar a Marcia. Le consultamos a ella mientras nosotros buscábamos, y bueno, y coincidimos, trasandinamente coincidimos, vamos a escuchar a Ana Tijoux, rapera chilena, haciendo Rebelión de Octubre. Amiga, tú de la primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía. Que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua. Por la paz ellos dijeron, torturando nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón. Dalma pumeo en tu ani kutanka won chipo guare akim ye vita ni we shantu fameo amule peinka won wuran we mari she we pactaron silencio firmaron un acuerdo escondieron documentos dime tú quién es violento mientras nuestros muertos sin justicia ni presos, vamos a quebrar silencio y la vida alzaremos. Rebelión de octubre, nuestra América nos une. Rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Corazón, ah. Manija de Radio. Manija de Radio. Jueves, 15:30 por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Manija de Radio. 97.3 del Dial por Radio Fogón, la comunitaria del Hoyo. Radiofogón.blogspot.com y también en la app de Red Enfoques. Manija de Radio. Manija de Radio. Manija de Radio. Una varieté de voces. El arte también es esencial. Encuentro de arte y cultura. Por el derecho al trabajo. Por la vuelta del arte en vivo, la comunidad merece ver y disfrutar de arte presencial. Necesitamos la habilitación de las actividades artísticas de la comarca andina con los protocolos correspondientes. Queremos y necesitamos volver a trabajar, compartir arte. Este sábado 31, de 16 a 20. Nos vemos en Avenida Los Notros y 2 de Abril. El arte también es esencial. Y presencial. Lo necesitamos todos. Lo que escuchábamos recién era el spot del encuentro de este próximo sábado que realiza el Movimiento Andino de Trabajadores del Arte, y aprovecho entonces, antes de escuchar los audios que nos mandaba la actriz y directora de Sur en Vivo, Silvia Brovia, les voy a leer el manifiesto Matra del Movimiento Andino de Trabajadores del Arte, que dice, titula, el arte es un estado de encuentro para la elaboración colectiva de sentido. Por la presente, los abajo firmantes, solicitamos la habilitación de las actividades artísticas de la comarca andina con los protocolos correspondientes y así poder ejercer nuestro trabajo dentro de teatros, centros culturales, bares, Zooms, etcétera, así como lo vienen haciendo desde hace meses el resto de los trabajadores de nuestra comunidad. Entendemos que la baja propagación del virus más el diseño de protocolos adecuados garantiza la salud y el cuidado de nuestra comunidad. Los espacios culturales independientes de la comarca andina son lugares de pertenencia y sostén emocional, son promotores de soberanía, anidan la producción y circulación de capitales simbólicos territoriales, son también catalizadores de procesos sociales y protectores de sectores sociales vulnerables. El sector cultural es uno de los motores económicos de la sociedad que a través de sus actividades impulsa rubros como la gastronomía, el turismo, la hotelería, etc. Los espacios culturales independientes, patrimonio de la comunidad, inciden directa e indirectamente en la promoción de la salud, el bienestar social y el crecimiento económico. En este momento histórico, la trama que tejen estos espacios será fundamental para sostener, elaborar, amortiguar los efectos postraumáticos que deje la pandemia. El Estado requerirá de ellos para reconstruir la trama social desarticulada después de que pase la emergencia. La grave situación en la que nos encontramos, producto de la parálisis total de nuestra actividad y el consecuente peligro de cierre de espacios, motiva esta solicitud por la pronta habilitación de las actividades artísticas con los protocolos sanitarios adecuados. A su vez, aprovechamos la ocasión para manifestar nuestra preocupación por el avance de la mega minería en la región y extremar el cuidado del ambiente para fortalecer y garantizar la salud de nuestro pueblo. Muy bien, Matra, muy bien, me gustó mucho todo el manifiesto, pero me gustó también mucho con qué cierran el párrafo de cierre del manifiesto, porque por un lado dicen que nos cuidan la salud y por otro lado nos mandan puro veneno, ¿no? Vamos a escuchar a continuación entonces a la actriz amiga Silvia Brovia. Hola, buenas tardes, Sandra, y a la audiencia. Muchas gracias por este espacio. Contarles que en la semana pasada se constituyó Matra, un grupo, un movimiento de artistas de la comarca, y la idea es juntarnos para empezar a organizar acciones que empiecen a permitir nuestra vuelta al trabajo. Queremos y necesitamos volver a trabajar. Necesitamos que se reabran espacios culturales,

van a estar entregando las pizzas listas para hornear. Entonces pueden encargar pizza y birra, para que haya pizza, birra y radio, ¿no? Les recuerdo las promos. Una pizza, $400. La promo 1, 3 pizzas, 1000. Promo 2, 2 pizzas y una cerveza, 800. Todas las pizzas vienen con mozzarella o con queso vegano. Contundentes. Hacé tu pedido al 2944917288 y sabelo que lo recaudado se destina a sostener este proyecto comunitario y autogestivo que se denomina Radio Fogón, la comunitaria de El Hoyo. Yo le quiero agradecer, señor Lucas Colihueque, por este acompañamiento en la tarde de hoy en Manija de Radio. Ha sido un gusto. El gusto fue mío, Sandra. Muy bien, ay, muchas gracias. No sé quién me tocará la semana que viene. ¿Será otro hombre o habrá una mujer? No sé. Yo por las dudas sigo sin aprender porque me gusta esto. Me siento una malcriada. Bien, nos reencontramos el jueves que viene. A través del 97.3. Pero antes les quiero recordar, se repite el programa los sábados a las 15, pero también ya lo estamos, gracias a la colaboración de Gonzalo, que él siempre hace eso, yo le paso el programa y él lo sube al blog de Radio Fogón. Así que queda colgado el programa Manija de Radio en la página de Radio Fogón. Ahora sí, chau, hasta el jueves que viene. Esto fue Manija de Radio, te agarré. Pará y decime quién sos vos, quién soy yo y quién es aquel perdido entre la multitud. No somos nadie, oh, no. Fulanos, hormigas, la valle a la hora 23, la chuchi hierve. Las luces se encienden, mi calle Corrientes se llena de gente que viene y que va. Salen del cine, ríen y lloran, se aman, se pelean, se vuelven a amar. El Universal, fin de la noche, Moscato, pizza y faina, Moscato y pizza. We'll be right back.